A la hora en que todos son nadie, me refugié bajo la luz del parque y todo dejó de importarme tan de pronto. Nada que rompiera el silencio en este sitio lleno de abandono. Me siento y pienso, me siento enfermo. Hay veneno en el viento, aceite en estas venas y sangre en cada recuerdo. La inercia de sonreír en fotos no se compara a la existencia silenciosa de un corazón roto. Todo es testimonio de morir en esta selva. Auxilio, salven a los niños de que crezcan y pierdan la ilusión que ya perdimos tanto. Defendemos poco porque el sistema nos deja mancos esperando, esperando, solo esperando el momento que no llega cuando lo deseamos tanto. La salvación no llega sola, llevamos en la sien la pistola de estos estándares tan altos. Me dejo de sentir mi dueño si el insomnio toma posesión y se lleva a la mujer de mis sueños. Doy el primero y el segundo paso, el tercero fue un tropiezo justo cuando había llenado el vaso. Y no llega nada bueno a pesar de buenas obras, por eso llevaré estos pagarés al cielo. Sobran, quiero definir tristeza, estar ocupado hecho pedazos sin poder encontrar las piezas. Sé que el sol jamás cambió su ciclo, el reloj jamás rompió su ritmo. Es lo que yo sé por ahora, pero el peligro acecha en lo que se ignora. Sé que el sol jamás cambió su ciclo, el reloj jamás rompió su ritmo. Es lo que yo sé por ahora, pero el peligro acecha en lo que se ignora. Vivo fiel, un astro de plata, bajo el sol los pecados del pasado proyectan sombras muy largas. La factura cansa, pero el camuflaje de la noche apremia si sabes jugar tus cartas. Es la carrera, o caes o te desgastas, somos granos de arena en una ciudad de fantasmas. Ilumíname lo que haga falta, que el presente se deslumbra ante un futuro y sus luces tan altas. Busco calor en otros brazos, los míos se encargan de hacer malabares con el tiempo y el espacio, y de no acabar hecho pedazos. Por un mar de dudas que susurran mil historias de fracasos. Hablo de control en diálogos con mis demonios. Intrigo en una guerra de constantes episodios. Conoce al enemigo, no condenes problemas a la sección del olvido del cajón del escritorio. Feliz con mi desilusión honesta, no mientas que prefiero silencio por respuesta. Aquí la brisa pega, ¿hacia dónde? Llévame a la verdad en donde quiera que se esconde. Deja que explique, somos cómplices de un juego sucio. Es seguro que este lodo te salpique. Llevo el puño arriba, porque en él sostengo el alma contra el viento para que se purifique. Sé que el sol jamás cambió su ciclo, el reloj jamás rompió su ritmo. Es lo que yo sé por ahora, pero el peligro acecha en lo que se ignora. Sé que el sol jamás cambió su ciclo, el reloj jamás rompió su ritmo. Es lo que yo sé por ahora, pero el peligro acecha en lo que se ignora.